expresar al mundo los encantos que adornan mi lindísima región. A mi tierra querida yo le canto con todo el sentimiento esta canción. Quiero expresar al mundo los encantos que adornan mi lindísima región. Es noble, valiente y sincero.